La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Quiero que pensemos juntos, ¿cómo vamos a seguir? Está claro que esto ya no es una cuarentena. Perdón, pero yo me bajo. No, che, sigamos. Este programa perfora los mandatos de la cultura represora de tal modo que el abrazo sea realmente eso, el deseo de volver a estar juntos. Estamos bien, sigamos. Venimos bien con el reparto de tareas. Yo si siguen, me engancho. Hola. Luis, te quería comentar algo. Me están mandando tarde los audios de funcionarios. ¿Vos podés hacer algo? Si querés, los puedo denunciar en mi columna. ¡Corte de ruta! Ah, esto es un espectáculo. Lo voy a sugerir el viernes. Pero relájense un poco, che. Es un buen momento para tirar unas semillas auto que no sean apócrifas. Che, pero yo tengo la pelotita de Dark. Vamos de nuevo al futuro. No. Eso ya lo usamos la apertura pasada. Renovemos ideas. Es el momento más alto en la curva del contagio del saber. No te achicopales. Chiques, son las 10. No perdamos la puntualidad. Che, acá ya es la parte donde van ahorita. Sí, hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos con confianza. Que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelva los abrazos, no bajar los brazos. Corazón y comunicación. Arranquemos. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Buenas mañanas, ¿cómo va? ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué hace, Fer? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Muy bien. Este programa número 143, el que vamos a hacer esta mañana hasta las 12 en el aire de La Retaguardia, con la compañía cotidiana desde el programa número 1 de los compañeros y las compañeras de Radio Sur. Nos podés estar escuchando por Radio Sur, también por Radio Presente o por la radio Huerquén Curruf, además, por supuesto, de Por La Retaguardia. Y siempre nos olvidamos de decirlo, pero si alguna vez entras tarde al programa, o sea, si lo estás escuchando ahora, por ejemplo, tenés el blog donde van a parar todos los programas, apenas 10-15 minutitos después ya los tenés en hastaquevuelvanlosabrazos.blogspot.com. ¿Cómo andamos, Rodri? Te veo muy muy veraniego. Verano. Sí, muy verano. Demasiado veraniego, ¿eh? Sí, porque salí de la ducha hace nada, 2 segundos. Y en algún momento me vas a ver que me levanto y me voy a poner una camperita. Sí. O me voy a cambiar la remera. Es una expresión de deseo. Si bien aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde estamos nosotros, es un día con mucho sol, lindo, bien de primavera, de la parte piola de la primavera, ¿no? La sí. Noventosa. Exactamente, la noventosa. Que no tiene que ver con la noventosa todo junto, ¿no? Exacto. No es que la primavera en los 90 fue mejor, no. Más que primavera fue un invierno en los 90, ¿no? Sí, fue un invierno largo. Después de la primavera, alfonsinista, justamente. Fue de las pocas cosas, de los pocos momentos del mundo en el que después de la primavera vino el invierno más feroz, sí, ¿no? Y hablando de primavera alfonsinista, para algunos y algunas estamos viviendo otra primavera alfonsinista, ¿no? Cuando describen al gobierno actual. Pero bueno, veremos cómo prosigue todo. ¿En qué sentido lo hacen la comparación? He visto muchas críticas de algunos sectores peronistas a Alberto Fernández tildándolo de alfonsinista. Así que bueno, no sé, qué sé yo. ¿Pero qué le están diciendo cuando le dicen alfonsinista? ¿Tibio? Exactamente. Ahí está. Exactamente. Ahí sí, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos un programa súper interesante en la mañana de hoy, nos entusiasma. En un ratito vamos a estar charlando con Rosalía Pellegrini de la UTT, de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, porque van a estar en Guernica y van a estar llevando lo que hacen, es decir, sus productos de la tierra. Van a llevar 10.000 kilos de alimentos. 10.000 kilos es la cifra, posta, en serio. 10.000 kilos sí. Es un montonazo de comida. Bueno, también son muchas las familias que están allí, así que nos pareció piola esa acción de la UTT y queremos reflejarla en la mañana de la radio. Y también vamos a estar hablando sobre la cuestión de las cárceles más tarde, en la segunda hora. Exactamente. No, ¿sabes qué? Me quedé un segundito porque estaba buscando cuántas toneladas son 10.000 kilos. Después lo voy a revisar mejor. 1.000 kilos es una tonelada, ¿no? Sí. O sea, son 10 toneladas. Creo. ¿En qué materia se estudiaba eso? Porque estaba a punto de decir que... matemáticas, pero eso no es matemática. No, en física me parece. Sí. Bueno. Me parece que en física. Bueno, perdón, Fer, te interrumpí. La segunda nota del día de hoy. La segunda nota del día tiene que ver con las cárceles y es un tema interesante y difícil para abordar en estos contextos porque es un tema para tratar siempre, no solo en el marco de la pandemia, en torno de los derechos humanos, pero obviamente la pandemia ha agudizado un montón de cosas, ¿no? Y creo que dimos a través de tu propuesta con la persona perfecta, me parece. Ojalá salga una nota piola. Sí, Fer, la verdad que sí. Bueno, el tema es, Alberto es un tipo muy piola, Alberto Sarlo, que lo vamos a estar escuchando en un ratito. Y sí, la verdad es que Fer ya había aparecido la voz de Alberto en La Retaguardia. Y volvemos a recomendar el documental que está en Cinear, que se llama Pabellón 4, que labura Alberto y laburan muchos más. Alberto labura en cárceles, en Varela, y nos dio una descripción bastante interesante de la actualidad, del pasado y sin ningún tipo de tapujos partidarios. Y eso es lo más importante. Uh-huh. Totalmente. Bueno, tenemos una consigna en el día de hoy, 11-31-81-31-26. 11-31-81-31-26. Todas las personas que participen de alguna u otra manera con la consigna, con alguna opinión o como quieran participar de este programa vía WhatsApp, el viernes vamos a estar sorteando un libro para que se lleven, una manera muy humilde de devolverles algo de lo que ustedes nos dan todas las mañanas acompañándonos. La consigna de hoy es: ¿cuál es la fila más larga que hiciste en tu vida? La fila más larga que hiciste en tu vida. Este equipo de producción tiene una tendencia a la... no sé cómo decirlo. A buscar la máxima de todo, ¿no? ¿Cuál es el o el peor o el mejor? Digamos, hay el equipo de producción consignista de este programa tiene una tendencia a buscar por ese lado. Así que somos extremistas. Exacto. ¿Cuál es la fila más larga que hiciste en tu vida? ¿Vos te acordás, Rodri? Yo tuve que hurgar bastante en la memoria. Yo me acuerdo de una, pero me fui. Así que no sé si técnicamente aplica. Sí, aplica. Era la cola más larga y siguió siendo la cola más larga, pero vos te fuiste. Digamos. Ahora que me acuerdo, no me fui, se armó lío y nos hicieron ir. Mundial Sub-20 en Argentina, era purrete yo. No me acuerdo de qué año fue, 2001 fue. Bueno, 2001 creo que fue. Un equipo argentino, Selección Nacional de Fútbol Masculino Juvenil, que jugó muy bien, que de hecho salió campeón, creo que invicto. Y fui a la fila para sacar la entrada para la final en la cancha de Vélez, acá nomás, yo vivo en Floresta. Y bueno, había una cantidad de gente, la gente había acampado en la noche anterior, yo fui campante, me levanté y fui. Y bueno, después reprimió la policía, como de costumbre, porque se empezó a armar lío. Claro. Y nos fuimos, pero la fila te digo que no sé si no daba la vuelta por Juan B. Justo, era impresionante. Yo nunca vi tanta gente. Y después algún que otro recital para entrar. Sí, yo la fila más larga que recuerdo tuve que hacer el ejercicio de pensar en partidos de fútbol cuando compraba entradas antes de ser periodista. Tuve que pensar en recitales y me quedo con la de los Redondos en River. Esa fue la cola más larga, porque como había, ¿se acuerdan que se había hecho una suerte de gueto? En los controles empezaban como 20 cuadras antes, entonces había que ir muy temprano y así todo, hacer muchísima cola, fila, dejar los cinturones, o lo que hayas llevado que no calcularas que te lo iban a sacar. Esa fue una. Y después vos también estuviste en Cuba, quienes fuimos a Cuba alguna vez, quizás hayamos tenido la ocasión. El famoso marcar, ¿no? De la fila. Del marcar en Cuba, Fer, con la fila, para el que no estuvo, la que no estuvo en Cuba. En Cuba tienen una costumbre que es marcan y se van. O sea, le avisan a uno, che, mirá que estoy yo, ¿eh? Es la no entonces, fila. Claro, la no fila, no sabes cuánta gente tenés adelante. Claro. En un momento. Pero es maravilloso, porque es maravilloso, nadie a mí me se gustó. Cuela. Sí, sí. Es buenísimo. Nadie se o sea, puede. Hay nadie un se negocio, puede. ¿No? Entonces, por ejemplo, nosotros, en tanto turistas, íbamos en general a por la tarjeta de para conectarnos a internet. Entonces íbamos a los lugares donde se vendía y obviamente había muchos cubanos y cubanas queriendo hacer lo mismo para comunicarse con sus familiares en otros países y pasaba eso, vos llegás y decís quién es el último te marca y vos sabés que estás atrás de ese y podés echar un vistazo y decir, bueno, hay 5 personas adelante, pero como dice Rodri, si alguno se va, en general no se van, se quedan ahí. No, en general, salvo que tengan muchísima gente adelante, pero se quedan. Pero lo que sí, no hay fila, o sea, no es una fila como nosotros la conocemos. No, no, no. Que está bueno, digo, porque ¿para qué vas a hacer una fila larguísima si sabes que se va a respetar el orden? Claro, así que sí, está muy bueno eso. Muy bueno. Es cierto. La no fila cubana. Sí, sí, sí. Me había olvidado de turista. De turista, he hecho en París, en Versalles, es una fila larguísima al sol para entrar al palacio. Impresionante. Ah, también, o sea que en el primer mundo también se hacen. En el primer mundo se hace fila y mucho peor organizada que en Cuba, para todos los gusanites que sé que no nos van a estar escuchando, pero muchísimo peor organizada. Y otra, me hiciste acordar, la última, Fer, uno de los recitales de La Renga en River también hubo una fila tremenda para entrar. Uh-huh. De hecho, entramos tarde, ya era el cuarto tema. Una fila tremenda, llegaba hasta casi la cancha de Defensor de Verano, que es muy lejos de la cancha de River. Sí. Tremendo. Bueno, la pregunta que te estamos haciendo es esta, a la que estamos dando respuesta Rodri y yo. La fila más larga que hiciste tenía que ver, creo que surgió, si no me equivoco, con un video que circuló por el grupo de WhatsApp de Hasta que vuelvan los abrazos, ¿no? Una situación hermosa. Sí, vos sabés que yo no me la acordaba, es raro, pero no me la acordaba y no entiendo cómo Pedro Tato, por ejemplo, que no vivió esa instancia, se acuerde. Yo puedo tener una hipótesis, Fer. A ver, sí. Primero vamos, porque salió hace poco un youtuber a hacer una historia innecesaria sobre la visita de los Ramones a la Argentina. Ahí está. Y Franco Salomone decía esto en 9 Diario. De sus botellas para canjearlas por entradas para el grupo de rock Los Ramones que va a venir al país. Las tapitas llegaron, la gente estuvo, no estuvieron las entradas y ocurrió esto. Bueno, después lo que se ve es un montón de gente en Florida y la Valle. Ese video me hizo reír mucho cuando lo vi hace poco. Y cada vez que lo veo me hace reír. O sea, no hay otro modo. De ver ese video. Es muy video, no podemos contárselo, pero es eso, básicamente. Gente haciendo fuego. Se toman a piñas, algunos de ellos. Se toman a piñas. Hay mucha tensión aquí frente al lugar donde se entregan supuestamente las entradas. ¿Qué era? ¿Entradas a cambio de chapitas? No, de tapitas. Claro, era tapitas. Creo que había. Cada 10 tapitas te dan una entrada. Imagínense los ramoneros. Llevaban de toneladas. ¿Tapitas de qué? ¿Nos acordamos? De Coca-Cola. De Coca-Cola, mirá. De Coca-Cola. De hecho, rompieron todo el local de Coca-Cola en Florida. Este es el caos total reinante. Al mediodía, en el corazón del centro capitalino. Bueno, por ahí alguno se acuerda de esa situación. Sí, sí. Esa situación disparó a la consigna de el día de hoy. En el corazón del centro capitalino suena como, como si fuera un noticiero de alguna provincia de Argentina, ¿no? Es raro escucharlo en un noticiero que es de la Ciudad de Buenos Aires, pero está bien. Claro, sí, sí, sí, eran federales ya en Telefe. Bueno, arrancamos la mañana musicalmente. Yo estoy un poco culposo y lo admito. Ayer murió Eddie Van Halen, o Van Halen, como quieran decirle. Era el guitarrista y era el líder de la banda que llevaba su apellido. Es raro eso de la banda con apellido, ¿no? O sea, es como sí, que sí. Nunca te pueden rajar, digamos. Claro. Es como si Euge y yo, en lugar de ponerle Radio Retaguardia, le hubiéramos puesto Radio, no sé, Radio Otero o Radio TVL, ¿no? Es rarísimo. Bueno, Radio TVL juega con Radio Rebelde, pues, Juan. Entonces me parece que queda mejor Radio TVL. Esa iba mejor, pero bueno, ya está, nos avivamos tarde. Bueno, murió Eddie Van Halen, que además era un gran guitarrista, que había pasado, había tenido cáncer en la lengua hace algunos años. Y nosotros ayer pasamos una canción de David Lee Roth, el primer cantante de la banda, como solista. Se fueron mal. Es más, un oyente, Lachi, me decía, me mandaba un mensaje que yo no leía al aire, que parece que hubo un entuerto entre David Lee Roth y la esposa de Van Halen, y que eso motivó la salida de David Lee Roth del grupo. La cuestión es que se murió un gran, gran, gran guitarrista que tenía estas cosas medio chotas que a veces tienen los buenos guitarristas de ¡ay! Todo el mundo me copia, todo el mundo me copia. Y llegaba al extremo de, a veces, llegó en una época al extremo de darse vuelta en el momento de los solos, de darle la espalda al público para que no le copiaran los solos. En esa época se usaba ponerle el año como nombre al disco. Varias bandas hicieron eso, lo hizo Van Halen con 1984. No, la consigna va después, señor operador. Ya vamos a conseguir un operador bueno para la mañana de Hasta que vuelvan los abrazos. Mientras tanto, me tienen a mí. Es lo aceptable para este momento. Es lo aceptable para este momento. No sé, no sé si pudiste ver el spot de Biden. Dice aceptable para este momento. No encontré un spot más perdedor en la historia de la política internacional. Claro, viste que la pandemia es excusa para todo, ¿no? Es una, sí, es una muy buena excusa para todo, para, no sé, hiciste algo mal, no llamás mucho a una persona, bueno, todo es una excusa, todo es una excusa, y bueno, viste, en este contexto, y claro, bueno. Le pegué un bife a mi nene de 2 años, bueno, estamos en pandemia. Bueno, yo me mando cada operando porque claro, estamos en pandemia. Vamos a escuchar audios de funcionarios, funcionarias y afines, ¿te parece? Arrancamos. Excelente. Con el presidente Alberto Fernández. ¿Estuvo en Anillaco, Alberto? Y aquí en este lugar maravilloso, a mí siempre me gusta venir a La Rioja, que me traen los mejores recuerdos de mi niñez. Cerca de Anillaco, un lugar que todos los argentinos conocemos, porque La Rioja dio de ahí a un presidente. No se animó a adjetivar a ese presidente. Sí, claro. Bueno, vos igual vas a la capital de La Rioja y una de las avenidas principales se llama Presidente Carlos Saúl Menem. Sí, qué sí, loco, ¿no? Yo suelo decir que Anillaco es nuestra involuntaria Transilvania, ¿no? O sea, no eligió ese destino, pero ha quedado marcada de por vida por habernos dado un presidente. Bueno, habría que ver si Tandil tiene en algún momento un presidente Mauricio Macri, ¿no? Porque Macri es de Tandil. No recordaba ese dato de que Macri es de Tandil. Es tandilense, pues es un salame. Es tandilense. Bueno, vamos a escuchar al ministro de Educación, Nicolás Trotta, sobre la promoción automática. No vamos a encontrar al momento de regresar una realidad mucho más heterogénea en nuestras aulas y es un enorme desafío. Por eso nosotros hemos sido contundentes. No hay promoción automática, no es que los chicos pasan de año como si nada hubiese pasado. ¿Qué van a acreditar los chicos? Los saberes y los conocimientos que realmente adquirieron. El año próximo es un año excepcional. Vamos a tener que transitar también todos aquellos saberes que no se han podido garantizar este año. Y eso va a implicar para el sistema educativo argentino, pero para todos los países del mundo, un enorme desafío porque sí, tenemos que garantizar esos aprendizajes. Bueno, Trotta fue sí, cambiando el discurso a medida que fue avanzando el tiempo y que fueron apareciendo dentro de su propio bloque partidario algunas voces disidentes con respecto a que no vuelvan las clases, si bien acá hablaba de la promoción, que bueno, uh-huh, veremos cómo es, ¿no? Porque es cierto que tampoco es justo para muchos pibes y pibas que promocionen y terminen sin haber visto absolutamente nada durante el año, ¿no? El último año de cada etapa es muy importante y tal vez se tengan que tomar algunos meses del año que viene para ver cómo se cubre eso. Bien, vamos a escuchar a Jorge Adaro ahora, a uno de los referentes de ADEMIS, uno de los gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires, también opinando sobre el asunto de la posibilidad de volver a clases presenciales. Si uno mira bien las redes sociales, es un reclamo que se impone en determinados sectores sociales, ¿sí? Ahora, pongámonos de acuerdo. Por un lado, con tal de abrir las escuelas, a veces decimos que el problema es pedagógico, a veces decimos que el problema es afectivo. Estamos en una situación excepcional y yo les digo, en ese marco de excepcionalidad por la pandemia, el año, digamos, porque ahora a los chicos y chicas de sexto los llevemos 2 horas semanales a la escuela, no va a revertir de ninguna manera lo que fue el proceso o no proceso educativo este año. Sí, coincido, Fer, con Adaro. Uh-huh. Mandar a los pibes ahora al colegio, que estamos casi a mediados de octubre, con un mes y medio, porque diciembre no se cuenta demasiado, no tiene mucho sentido. Y además, digamos, pongámonos a pensar qué hacemos el año que viene. Aprovechemos estos dos meses para planificar bien para el año que viene, para dejar las escuelas en condiciones, ¿no? Porque el año que viene, apenas empiece el año escolar, tampoco probablemente esté la vacuna. Y es verdad lo que dice el criterio epidemiológico, porque Trotta hace tres semanas atrás dijo que se iba a resolver según el criterio epidemiológico, y ayer hubo 400 muertos. Uh-huh. O sea que, ¿cuál es el criterio en definitiva? Si ahora quieren abrir un poco. Claro. No termina de quedar claro, ¿no? En Chile abrieron y no fue casi nadie a la escuela. Eso también es interesante, ¿no? Porque las familias tienen miedo y no mandan a sus chicos y chicas a la escuela. Uh-huh. Bueno, cambiamos de rubro y nos vamos a los deportes. Vos sabés que en mi época de periodista deportivo, para esta época del año, me enganchaba frente al televisor a ver el abierto de Roland Garros, el abierto francés de tenis sobre polvo de ladrillo. Porque me encanta ver tenis, pero me encanta ver tenis sobre polvo de ladrillo. Hay algo en el color del piso. Mirá, que es más lento también el tenis. Es un poco más lento. Tal vez algunas cosas técnicas se ven un poquitito mejor. Exacto. La pelota pica. Claro. Y se va corriendo menos rápido, se va volando menos rápido, por decirlo de algún modo, que en las carpetas de cemento. Pero ahora no tengo idea de nada, a punto tal que hace dos días que sé que Nadia Podoroska es argentina y no rusa. Le dicen la rusa, aparte. Sí, hoy más vale. pero yo la rusa no es Bregman, ¿eh? No es la del BTS. Y más acostumbrado al tenis femenino, que hay un montón de mujeres rusas dando vueltas en el top ten. Bueno, la cuestión es que Nadia Podoroska es una de las dos argentinos que están en las semifinales de Roland Garros. También Diego Schwartzman por el lado de los varones, a quien le deben decir el ruso. No, le dicen el petizo, creo, o no sé, el chiquito, una cosa así. Están ambos en semifinales. Vamos a escuchar a Nadia Podoroska, que nos agradece a nosotros y a nosotras. Sé que hay mucha gente en Argentina viendo mi partido, siguiéndome. Hay mucho el apoyo que estoy recibiendo. Quisiera agradecerles enormemente, para mí es muy, muy importante. En Argentina está pasando un momento difícil por la pandemia. Para mí es un honor poder darles esta alegría. Ojalá que sigamos así. También aprovecho esta ocasión porque nunca se sabe cuándo va a ser la última. Hay una persona muy cercana a mí, por una de las cuales estoy yo aquí parada, quien me apoyó durante los comienzos de mi carrera, que hoy está pasando un muy mal momento, no sé si me está pudiendo ver jugar, pero aprovecho esto para agradecerle, porque sin él no estaría hoy acá. No sé de quién está hablando. ¿Quién será? Lo vamos a averiguar. Dos cuestiones con respecto a Nadia Podoroska. En primer lugar, es la primera vez que en tenis femenino que alguien que viene del quali, es decir, no entra directamente en uh-huh. octavos de final, sino que viene de las calificaciones de atrás. Claro. En la era, lo que se llama la era abierta del tenis, que es cuando se juntó el amateurismo con el profesionalismo, es la primera vez que llega a semifinales alguien, ¿sí? En el tenis femenino. Y mañana no sé, creo que el sábado, tendría que chequear o el viernes, juega contra una chica también muy joven como ella, que es polaca. Sí, esto que decíamos de que muchas mujeres en el tenis femenino vienen de Polonia o de Rusia. Se llama Iga Swiatek y, según dicen, es una futura crack. Así que es un partido complejo y seguramente muy interesante de observar el de Nadia contra Iga Swiatek. Vamos a averiguar ahora en los cortecitos de quién estaba hablando Nadia, porque sí, nos dejó intrigados y intrigadas. Sí, la verdad que sí. Mientras Alberto Fernández, Nicolás Trotta, Jorge Adaro y hasta Nadia Podoroska hablaban en los medios tradicionales, esto pasó acá. Aquí anoche en Tengo una idea, Graciela Carballo, Carlos Morquio y Nicolás Rosales estuvieron charlando con el abogado ambientalista Darío Ávila. Y le preguntaron a Ávila en torno de la cuestión del proyecto de ley que seguramente vamos a abordar esta semana,

A ver, enséñame ese. ¿Cómo brilla? Madre mía, qué guapo. Diamantes así, con diamante me gusta. Qué bonita está mi novia, que se merece un trono. Reina. Corona de brillante, ya es con perla lloro. Corona de brillante, ya es con perla lloro. Quiero, no quiero, lo quiero, yo no quiero. Va a estar conmigo y hasta que se muera. Si hay alguien que aquí se oponga, que no levante la voz. Que no lo escuche la novia. Que no salga la luna. No. Que no tiene pa' qué, no tiene pa' qué, no tiene pa' qué. Con tus ojitos, prima. ¿En qué radio te reciben escuchando a Rosalía, Rosalía Pellegrini? ¿Eh? Rosalía, ¿hola? ¿Estás por allí? Bueno. ¿No? Te preguntaba si en alguna radio alguna vez te recibieron escuchando a Rosalía. Ah, no, era Rosalía. Mira, ¿quién iba a decir que mi nombre iba a transformar en famoso? Por bueno. Ella es Rosalía Pellegrini, es una de las referentes de la UTT, de la Unión de Trabajadores de la Tierra y de el sector de géneros de la UTT. Y como dijimos al principio del programa, teníamos intención de charlar con ella a propósito de un verdurazo en el que van a donar 10.000 kilos de alimentos a las miles de familias que están en la recuperación de tierras de Guernica. Bueno, contanos un poco, yo no sé si vos estás ahí, y en todo caso contanos cómo surgió la idea. Bueno, estamos llegando, en realidad todavía nos falta un trecho de recorrido. Esta en realidad es la segunda vez, la primera vez fuimos desde la Secretaría de Género de la UTT a la Asamblea de Mujeres Vecinas Recuperadoras de Tierra acá en La Toma, y bueno, hoy estamos yendo desde toda la organización con un camión de verdura, en primer lugar en solidaridad, ¿no? Hace ya varios meses que hay un montón de familias ahí viviendo el frío, la lluvia que pasó, a la intemperie, con un reclamo muy legítimo que es el acceso a la tierra, a la vivienda, ¿no? Uh-huh. Así que en primer lugar en solidaridad, y también es una oportunidad para mostrar apoyo y también visibilizar que nosotros también estamos luchando por la tierra, por la ley de acceso a la tierra, por las colonias agrícolas y por un proyecto que implique una vida digna para el pueblo. Me imagino que ustedes cuando van a un lugar así, a una recuperación de tierras, deben ir mirando el suelo para ver si es tierra que se pueda sembrar, que pueda generar alimentos. Allí lo que hemos visto y lo que nos cuentan nuestras compañeras que han estado en La Toma es que el terreno es como muy inundable. ¿Sería un terreno posible de siembra de las familias? Mira, la otra vez llevamos semillas para compartir entre las mujeres y después vimos, así fue una linda sorpresa, que algunas habían removido la tierra. Las semillas criollas son, el alimento es algo que miles de historias de la humanidad que en un pedacito de tierra sembró y produjo comida. O sea, la vida se hace lugar en donde sea, así que se puede, se puede. Pero bueno, entendemos que tiene que ver con un proyecto de acceso a vivienda digna y de construcción de trabajo y de bienestar para los sectores urbanos, que es muy necesaria. Es una lucha tan importante como la nuestra. Uh-huh. Ustedes en general producen alimentos que tienen, que sí, digamos que nada, en muchos casos digamos son perecederos, como que si no comes esos alimentos rápidamente. Yo no soy vegetariano, pero digamos uno ve que quienes comen muchas verduras, si pasa, dejas pasar un tiempo y se pone fea y quizás la tenés que tirar, con lo que significa eso, ¿no? Ustedes van a llevar hoy 10.000 kilos, que a cualquiera que va a la verdulería de la esquina le parece un montonazo. ¿Eso quiere decir que tienen un exceso de producción? No, nosotros desde la UTT somos una organización de más de 16.000 familias en 15 provincias, y solo en el cinturón hortícola platense, que es el más grande del país, somos alrededor de 6.000 familias, o sea que calculen que es juntar medio cajón de verdura cada familia. Llenamos muchos camiones, no solo uno, ¿no? Obviamente que no nos sobra nada, y también el esfuerzo de juntar la verdura desde ayer, toda la noche, es un acto también de solidaridad que implica estar, ¿no? Estar, no solamente decir apoyo, sino estar. No nos sobra, al contrario, nos falta todo, nos falta tierra, nos falta vivienda. La otra vez cuando fuimos a ver la toma, lo que mirábamos también es que esas mismas casitas de nylon y madera precarias que se están montando son las mismas casitas de las familias que producen el alimento que todos comen, ¿no? Y eso es una injusticia muy grande. Y no se sabe, no se suele saber. Entonces, de alguna manera, no regalamos lo que nos sobra. Regalamos lo que tenemos para comer nosotros mismos, porque entendemos que hay una necesidad, más allá de cualquier especulación política o de negociado, de lo que sea. Hay una necesidad, hay falta de vivienda, hay falta de acceso a la tierra, y hay otros que acumulan tierra, acumulan poder económico, acumulan negociado, mientras el pueblo pasa hambre. Rosalía, ¿cómo estás? Rodrigo te saluda, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Quería consultarte sobre la situación de las familias que están laburando en la UTT en las provincias donde está habiendo incendios masivos. ¿Cómo están laburando ahí? ¿Cómo colaboran ustedes desde acá, desde Buenos Aires? Imagino que es todo muy complejo. Sí, bueno, estamos por un lado en la parte de la comunicación, ¿no? Porque vivimos en un país que parece que todo pasa por Buenos Aires y Capital Federal, entonces a veces no llega. El incendio y el fuego es tan grande, lo que está pasando, el drama que está pasando es tan grande que no podés escaparle, no podés mirar para otro lado. Pero bueno, estamos ayudando para difundir y después articular, ¿no? Articular en distintas propuestas, en la ley de humedales, articular con otros sectores, no solamente con la UTT. Nosotros estamos articulando con sectores de que vienen más de la lucha ambiental, como Jóvenes por el Clima, y con otros grupos para proponer, ¿no?, salidas a esto. Nos parece interesante las propuestas que circulaban de que durante 6 años esa tierra no se venda. Bueno, hay que repensar un poco nuestros bienes naturales, nuestro territorio, nuestra tierra. Claramente no puede estar más en función de la mercantilización, porque la mercantilización lleva a la muerte, acaba con la vida de todos, de todas y de todo, ¿no? Del territorio, de los ecosistemas, y bueno, y así estamos, ¿no? Viviendo una crisis sanitaria, una crisis económica, y bueno, ahora es cuando para salidas y propuestas de transformación más estructural. Uh-huh. Bien, entonces en un ratito van a estar llegando allí a Guernica y van a estar repartiendo estos 10.000 kilos de... ¿Solo verduras o verduras y frutas? No, verduras. Solo verduras. Bien, así que seguramente la gente que está allí, esas familias que la están pasando realmente muy mal por el modo en el que están viviendo en las carpas y en las casillas que unos pocos pudieron armar con el frío que hace ahí aún en esta época de noche, y con la falta de alimento, que justamente alguna mano solidaria siempre termina haciendo que puedan tener los platos del día, serán súper bien recibidos y recibidas, y está buenísimo que la UTT esté presente también allí en esa disputa que se ha vuelto tan simbólica por la tierra como es la recuperación de tierras de Guernica. Un abrazo grande, Rosalía, y muchas gracias. Un abrazo, cuídense. Rosalía Pellegrini, ella es la referente de géneros allí en la UTT, es una de las referentas de la organización, nos ha contado esto, que están llegando a Guernica, donde la situación, recordá, tiene fecha de desalojo para la semana que viene, para el 15 de octubre, tiene una secuencia de fechas de 7 días desde el 15 de octubre en adelante. Por lo que hemos podido averiguar, las negociaciones no están del todo bien, venían más o menos encaminadas. Ayer, mientras estaban reunidos en la municipalidad, llegó a Guernica Sergio Berni. ¿Llevó semillas también o? No, yo creo que llevó otro tipo de... Otro tipo de municiones, ¿no? Otro tipo de herramientas un poco más grandes que las semillas. Entonces, nada, se produjo ahí como un alboroto. Alguna de la gente que estaba en la reunión se ofuscó por la presencia de Berni afuera, digamos, lo sintieron como un elemento de presión. Y nos cuentan que Andrés Larroque, que estaba participando de la negociación, que era el ministro del área que está a cargo de resolver, de intentar resolver este asunto en la provincia de Buenos Aires, salió para charlar con Berni, tuvo una extensa charla con Berni y Berni se terminó yendo. Ahora, ¿qué fue a hacer Sergio Berni? Ahora, ¿Berni fue solo ahí? Capaz que tiene algún negociadito ahí, que yo quiera hacer un edificio. No, Berni fue... sí, a ver, no fue solo, ¿no? Como cualquier funcionario va acompañado por mucha gente, no llevaba fuerzas de seguridad, pero sí iba con dos o tres autos. Estaba tipo con guardaespaldas, pone, con una cosa así. Exacto, exacto. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacía Sergio Berni ahí, no? Esto, me parece que esta pequeña casi anécdota, podríamos decir, ayuda a entender cómo las internas terminan metiéndose, las internas intragobierno, terminan metiéndose en una negociación tan importante como esta, ¿no? Porque Berni fue allí seguramente a decir, che, yo soy el ministro de Seguridad de la provincia, debería estar ahí también porque esto es un tema de seguridad, diría Berni, ¿no? Claro. Yo soy el que los va a desalojar, dijo. Claro, yo soy el que entra una semana los va... Sí, sí, es tremendo. Si después me van a pedir que lo desaloje, déjenme estar en la reunión. Me imagino a Berni diciendo, ¿no? Claro, y a los demás diciéndole, mirá, la verdad no te banca nadie, andate, porque si queremos arreglar esta situación, no sé si habrá sido así el diálogo. La cuestión es que Berni estuvo ayer en Guernica. ¿Ves? Ahora que tiene que poner la consigna el tipo. Consigna, hasta que vuelvan los abrazos. Tenemos bocha de mensajes al 11-31-81-31-26. Es más, no sabemos si van a entrar todos de aquí hasta las 12. Ya anticipadamente le pedimos disculpas si, además de este bloque, no podemos meter más mensajes, porque son un montón los mensajes que nos llegan respondiéndonos a la consigna del día de hoy, que es... ¿cuál es la fila más larga que hiciste en tu vida? ¿Cuál es la fila más larga que hiciste en tu vida? El viernes vamos a estar sorteando un libro entre las personas que hayan participado durante toda la semana y les vamos a dar a elegir sobre algunos títulos que tenemos para ofrecerles. Libro de Weisberg y Celesia sobre Tablada, libro de Weisberg y Celesia sobre Firmenich, libro de Ferreiro, Siete noches con Luciano, libro de Tevele, Detrás del arco, creo que se llamaba así, fue hace tanto tiempo que te juro que ni me acuerdo. Sí, yo tengo uno acá en la biblioteca, se llama Detrás del arco. Se llama Detrás del arco. y alguno más teníamos para ofrecer, y seguramente la semana que viene después de la presentación de este fin de semana estará el libro de poemas de Eva González también para ofrecerles. Bueno, en fin, tenemos un montón. A ver. Karina nos dice: la fila más larga que hice en mi vida fue un viernes antes de Navidad, hará unos 10 años, en el Banco Nación para cobrar el aguinaldo. Salí del hospital Posadas, es Karina Almirón, para trabajar. El cajero automático no tenía plata y lo que sacara era para pasar las fiestas. Estuve en el banco hasta las 18, ¿no? En un momento flashé que pasaba la Navidad ahí adentro. Gracias, Cari, por el mensaje. Luis nos dice: en heladería Scopelia en Cuba, dice que fue la fila más larga que hizo. Es cierto. Juli dice: fui a ver a Roger Waters con mis viejes a River, hermoso show. Cuando se hizo la fila enorme, empezaron los empujones y mi vieja gritaba: no empujen, obviamente en vano. Cuadras de fila. La gente que levanta los brazos en los empujones de cancha, a mí me da pena, porque es como que piden racionalidad donde no hay, ¿no? O sea, son momentos de no racionalidad. Se dan vuelta, ¿no? Se dan vuelta y tratan de frenar a toda la masa que está empujando, que es imposible. O sea, exacto. Es nada, me dan pena. Bueno, a ver, algún audio. Creo que es la primer consigna que no pienso ni dos minutos. La fila más larga que hice sin dudar fue una vez que me ratié del colegio, me fui con mi hermano y amigos a la grabación de Todo por Dos Pesos, un programa, bueno, estamos hablando del año 99, yo tenía 14 años, y cuando llegamos allá, pues nosotros íbamos seguido, nos enteramos que iba a tocar La Renga. Hicimos 6 horas de cola reloj, y claro, no podíamos entrar. Al final terminamos entrando y quedamos adelante. Ese dicho, los últimos serán los primeros, ese día se cumplió. Tengo los videos en VHS del día que estuvo La Renga en esa grabación. Fue increíble. Habrá sido Manu, esto. Con chiflo, La Renga. En ese amigo de Vinassi, ¿no? Claro, ese amigo de Vinassi. De seguro te calmaría un poco el estrés. Habría un punto menos de inflación en el Todo por Dos Pesos. Un beso a mi favor. El segundo disco de La Renga. Si 2 más 2 fuera 3, es exactamente. El año 99, que fue un año para La Renga muy importante, sí, porque sacó La Renga, un disco extraordinario. Bueno, y Nati de Piedrabuena estuvo allí. Más mensajes tenemos. Noé dice: no me acuerdo cuál fue la fila más larga que hice, pero me recordaron que una vez leí una nota acerca de una investigación de Javier Aullero en la que da cuenta de que las filas, como momentos extensos de espera y tiempo muerto, son otra forma de dominación hacia las clases populares. Exactamente. Es un texto increíble. Habla de disciplinamiento de las clases populares y la fila como dispositivo disciplinador. Es un artículo excelente, se encuentra en internet. ¿Quién fue que nos mandó eso, Fer? Noé. Gracias, Noé. Sí. Excelente recomendación. Excelente. Sí. Buen día, 143. Nos dicen, ya nos llaman por el número de programa. 1. Ayer vi el dilema de las redes sociales. ¿Ustedes la vieron? Yo no. Y Rodri, creo que sí. La empecé a ver 5 minutos y me cansó un poco. 2. Pero no puedo decir nada. La vi 5 minutos. No puedo hacer una crítica de 5 minutos. Sería como cualquier crítico de cine que no va a ver las películas y habla. Uh-huh. ¿Qué dice la compañera sobre...? No. La verdad es que no dice nada. Nos pregunta si la vimos. Él dice no, que... la voy a ver. Y después de verla, el día que me toque acá está al aire, podemos hacer una breve reseña. Dale. De 2-3 minutos. Sí, yo también la tengo entre las pendientes. Entre otras personas, Adriana Meyer me la recomendó el otro día que estábamos hablando de cómo le cambian los títulos Cómo con los títulos le cambian el sentido a las notas que ella hace en Página 12, y hablábamos, ella hablaba de la necesidad de estar en las redes, y yo le decía que no hay que pensar tanto en las redes, sino en generar medios alternativos o en potenciar los medios alternativos, porque las redes no sabes quién las maneja, o sí sabes quién las maneja, y no sabes cómo las maneja para que se vea tu publicación, y los medios... al menos los hacemos nosotros y nosotras. Y pregunta 2: ¿Argentina apoyó el informe de Bachelet sobre Venezuela, Rodri? Sí, claro. Sí, sí, apoyó el informe de Bachelet. Que a Bachelet, yo creo que cuando llega a Santiago de Chile, pierde la lapicera para hacer informes sobre lo que está pasando en Chile. Pues es muy loco que se apruebe un informe del Grupo de Lima sobre Venezuela y los derechos humanos en la misma semana que en Chile un carabinero arrojó a un adolescente a un río, y hay algunas notas en Chile que plantean que hay cierto sector del gobierno chileno que quiere hacerle iniciarle una demanda al pibe que cayó, al pibe que fue arrojado. Es increíble. Sí, lo apoyó el informe, y eso produjo la renuncia de la que iba a ser designada embajadora en Rusia, Alicia Castro. Acaba de escribir una nota bastante, bastante contundente, diciendo que no comparte la política exterior del gobierno de Alberto Fernández y del canciller Felipe Solá. Pau dice: la fila más larga que hice fue para escuchar a Judith Butler en la UNTREF. Fue más larga que la de Amnesty 1988 en River. Gracias, Pau. El primer mensaje de la mañana, por supuesto, fue el de Mónica, que dice que la fila más larga fue para entrar al recital de los Rolling Stones. No terminaba más. A ver. Tengo un pequeño mensaje acá, sí, Fer, que me mandaron a mí un amigo que nos está escuchando, que está en Radio Presente también. No es Nico Carral, pero sí se llama Nico. Uh-huh. Bueno, Nico Carral no está más en Radio Presente, pero podríamos identificarlo. Me recuerda, es verdad, una fila que hicimos con él muy larga de La Renga en Gualeguaychú, que se armó un terrible quilombo y que terminó con él haciendo algo que me causa mucha gracia, pero que me lo reservo para... No lo podemos contar. Para mí. No lo podemos contar. Tiene que ver con él y las fuerzas de inseguridad, pero lo dejamos ahí. Bueno, abrazo, Nico. Buen día. Con respecto a la consigna, te podría decir cualquiera del Indio, porque fueron todas largas, pero fueron procesiones. La fila más larga fue Bon Jovi en Vélez. Fuimos con la mamá de una chica que vino con nosotros, sí, todos fueron, que quería ver Tarzan de temprano, y no se quería colar. Me comí la fila más larga de mi historia, yo que soy de los que se cola en todos lados, lo reconozco y sé que está mal, pero me comí esa fila y me quería matar, porque creo que fue como 7 cuadras, nos hizo ir a las 10 de la mañana, una cosa así, una locura, y entramos como a las 8 de la noche, porque no podíamos entrar, se colaban todos adelante. Bueno, gracias, Lachi. Todos ponen... Qué linda anécdota. Todos Qué ponen anécdota. Alguna excusa para decir fui a ver a Bon Jovi, acompañando a una mujer. Bánquensela y digan yo fui a ver a Bon Jovi, por ejemplo. Podría ser un personaje de Capuzotto, yo me colé en un recital de Bon Jovi, ¿no? Sería interesante. Sí, está bien, es perfecto, Bon Jovi. ¿Dónde fue? ¿En River? Qué ritmo alocado que llevamos esta mañana, Ferreiro. Sí, sí, exactamente. Tan alocado que sobre los Red Hot Chili Peppers y esta parte de la mañana que musicalizó Nico Rosales, uno de los productores del programa, le damos la bienvenida a nuestro columnista de conflictos sindicales, el señor Luis Enrique Angió. No, estaba pensando si alguna vez le dijimos Enrique en la radio, pero es Luis Enrique Angió. Mucha gente le dice Luis Enrique por su Facebook, ¿no? ¿Cómo va, Luis? Claro. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están, Rodri y Fernando? Sí, sí, prácticamente nadie me usa el segundo nombre de Enrique. Llevo los dos en honor a mis abuelos, pero bueno. ¿Vos tenés segundo nombre, Ferreiro? No, Rodrigo Ferreiro. Rodrigo Ferreiro a secas. El único de mis hermanos que no tiene segundo nombre. Yo sé que no había mucha creatividad en mis viejos en ese momento. Después sí. Yo soy Rafael, pero lo charlamos otro día eso. Ah, no sabía eso. Sí, lo charlamos otro día. Bueno, Luis. Bueno, vamos con las dos noticias que tenía para hoy. Uno tiene que ver con nuestro gremio, el Cipreva, que bueno, después de varios meses, diría años de lucha y de atrasos salariales prácticamente en todas las redacciones y canales de televisión, si bien no es gran recomposición salarial en todas las redacciones, se ha logrado a través de la lucha, de los plenarios delegados, de las asambleas en cada uno de esos lugares, las patronales estén dando algunas recomposiciones salariales. Ayer en Otras Voces, Otras Propuestas hablamos con Ana Pauletti, que ella es delegada de Página 12 y aparte la secretaria de actas del Cipreva, pero vamos a escucharla a ella que nos va a explicar un poquito mejor el tema. En medio del contexto de la pandemia, bueno, la realidad es que los sueldos de los trabajadores de prensa están muy atrasados, como los sueldos de todos los trabajadores y las trabajadoras, pero bueno, a nosotros se nos combina que tenemos muchos años de acuerdos a la baja y una representación gremial que discute nuestras paritarias que no nos representa. Muchas cosas que no nos han sido útiles para poder mejorar nuestros salarios. Pero bueno, en medio de este contexto de pandemia pudimos dar algunas peleas durante estos meses con la coordinación de las redacciones, de las peleas y las luchas que se daban en las redacciones, en las asambleas, las medidas de fuerza, los ceses de tareas, hicimos caravanas, en sintonía también con reclamos que habían en todo el país, junto con la FATPREN. Nuestra paritaria, por ejemplo, empresa escrita, todavía no está cerrada la correspondiente al segundo semestre de 2019, así que estamos reatrasados. Se pudieron, gracias a esas medidas de fuerza y a esa lucha coordinada, se pudo conseguir un poco, que lo que sirve es para tomar un poco de aire hasta que podamos seguir discutiendo y recomponer nuestros salarios realmente, ¿no? Bueno, la representación del sindicato estuvo presente porque nuestros delegados, que son los representantes de los trabajadores y de las trabajadoras en cada empresa, son compañeros que son de Cipreva. Así que estuvimos en esas mesas de negociación, pero en cada empresa. Nosotros lo que buscamos en algún momento es poder hacer una negociación que abarque a todo el gremio, ¿no? A toda la actividad. Pero eso todavía nos es vedado porque no tenemos la personería gremial. Claro. Pero bueno, de todas formas, esas luchas, esas peleas que se han dado en cada uno de esos lugares, los protagonistas son los trabajadores y las trabajadoras de prensa organizados alrededor del Cipreva. Bien, Ana Pauletti, entonces, del Cipreva, contando sobre los aumentos en el gremio de prensa. Creo que es una carrera a ver quién supera primero el acuerdo de estatales del 7%, ¿no? Sí, pero aquí tenemos que hacer una aclaración para nuestros oyentes, quienes no nos lo saben, que en realidad el que se sienta en paritarias a discutir con las patronales es la UDBA, uh-huh, que es la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, que es un gremio totalmente burocrático, no es representativo. Por eso en las redacciones el Cipreva ha organizado desde las bases a muchos de sus trabajadores y trabajadoras. Y como dice Ana, y como lo sabemos nosotros, la presión en la lucha, asambleas, quite de colaboraciones y demás, hacen que las patronales, bueno, se tengan que sentar a negociar y a la espera que el gobierno nacional le dé el reconocimiento gremial que tienen que tener, porque es el gremio honestamente más representativo. Pero, mientras tanto, la lucha hace que en algunos casos como este se pueda hacer algún avance para que eso también tome fuerza y dé fuerza a los trabajadores y trabajadoras a seguir peleando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y el otro tema es, también en un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital Tornú, la doctora María Laura Díez, ella es jefa de residentes allí en la guardia de terapia intensiva, uh-huh, y tuvo una agresión verbal, física, de uno de sus jefes. Vamos a escucharla, que nos cuente qué es lo que le pasó. Todo el grupo de residentes venimos sufriendo mucho maltrato dentro de la unidad de terapia intensiva, y hace 2 meses esto ya pasó a ser maltrato no solo verbal y psicológico, sino también físico, por parte de uno de los médicos de los días lunes, el doctor Claudio Gravedian, quien tiene varias notas por maltrato, no solo a personal dentro de la terapia intensiva, sino en otras áreas del hospital. Este maltrato físico y verbal fue enfrente y apañado por el jefe del servicio, el doctor Marcelino Linares, quien, cuando manifesté mi deseo de hacer la denuncia correspondiente, también sufrí amenazas de mis compañeros de parte de él. Así que bueno, de esto ya hace 2 meses, más de 2 meses, porque fue el 3 de agosto, presentamos las denuncias correspondientes en las administrativas, en la dirección del hospital, en el Ministerio Público Fiscal, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Trabajo y en el INADI. Eso sigue su curso. La verdad es que en las administrativas en dirección no tuvimos nunca una respuesta de la dirección del hospital. Al contrario, se llamó a silencio a las denuncias. Hicimos también una jornada de visibilización de la violencia dentro de las residencias el día 24, para ver si podíamos con esto llamar la atención de la dirección, del doctor Luis Castañiza, que hizo caso omiso a todos. Nos sacaron del servicio de terapia intensiva de una forma totalmente irregular. Estuvimos cumpliendo horario en la terapia de enfrente, que es la terapia intermedia. Ahora culminó con que no solo nos sacaron del servicio, sino también que nos sacaron del hospital, dividieron el grupo de residentes, lo repartieron en diferentes hospitales, o sea, también desmembraron el grupo. Y además, como frutilla del postre, lastimosamente, como la última medida que tomó el director del hospital, el doctor Luis Castañiza, es prohibirle a la jefa del servicio de terapia intermedia, donde nosotros hacemos guardias pagas, tenemos nuestras guardias fijas durante los días de semana, prohibirnos hacer las guardias pagas ahí. O sea, un sueldo de residente es muy bajo, así que necesitamos hacer guardias pagas para poder llegar a fin de mes, y tampoco nos permite hacer eso. Prácticamente nos niega el acceso al hospital. Qué increíble, ¿no? Que en este contexto pasen estas cosas en los hospitales públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, y más en el Hospital Tornú, que es un hospital especializado justamente en infecciones y donde prácticamente van todos los que tienen COVID, y donde por una cuestión así de lo que es el peso de la salud pública entre la medicina hegemónica, ¿no? El modelo médico hegemónico, desplazan a personas que, a ver, ella se queda sin trabajo, pero los pacientes se quedan sin atención porque no tienen personal. Claro, es muy, muy loco. Y bueno, es la impunidad que nos tienen acostumbrados en muchos de estos lugares, pesa mucho, más siendo mujer. Ella no lo cuenta, lo cuenta en la entrevista, que si quieren hoy, creo que a la una lo pueden escuchar, sí, sí, el programa de hoy, otras propuestas. Uh-huh. Está la entrevista completa y ella cuenta cómo la agredieron, le dijeron que era una gorda de mierda, a vos no te toco ni con un palo, le dijo este tipo. Uh-huh. Digo, para el nivel de agresividad, ¿no?, que estamos, claro, hablando. Bueno. Bueno, por hoy nada más, compañeros. Dale. Gracias. Rodri, gracias, Fer. Nos encontramos la semana que viene. Luis Angio. Abrazo, Luis. Como bien dijo recién, otras voces, otras propuestas a las 13. Tengo una idea a las 12. Son las repeticiones que apenas termine este programa vamos a tener en el aire de la Retaguardia. Ronda de noticias en La Retaguardia. La Cancillería Argentina votó a favor del informe de la ONU acerca de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Venezuela. La cartera, encabezada por Felipe Solá, dio su voto de respaldo al informe presentado por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y volvió a condenar los bloqueos y las sanciones económicas impuestas al país. Jueces aseguraron que el protocolo ILE es un manual de salvajadas inhumanas. Dos magistrados, los mismos que fueron recusados de la causa de Luz Aimé Díaz, denunciaron a un grupo de médicos que garantizaron que una niña de 13 años acceda a un aborto seguro. Los llamaron sicarios y asesinos a sueldo. Rechazaron el amparo de Cambiemos por las sesiones virtuales en el Congreso. La justicia resolvió en contra del bloque opositor que intentaba declarar como nula a la sesión de la Cámara de Diputados del 1 de septiembre. Ratificaron el derecho de la Cámara Baja a sesionar de manera virtual. Denuncian graves fallas de infraestructura en las nuevas viviendas del barrio Olímpico. Según los vecinos, las viviendas tienen cloacas saturadas, filtraciones y pisos levantados. Además, advierten irregularidades en el proceso de adjudicación de las viviendas del barrio que el gobierno porteño construyó en Villa Soldati. Haití. Dos muertos en protestas. La violencia represiva aumenta mientras el país se prepara para las elecciones postergadas desde el año 2019. El viernes pasado, un estudiante fue asesinado por la policía en una movilización en el campus de la Universidad Estatal. Y este lunes, en una protesta por el asesinato del estudiante, otro manifestante fue asesinado tras recibir un tiro en la cabeza. Eliminaron el agravante de crimen de odio de la condena por el asesinato de Diana Zacayán. La Cámara de Casación Penal confirmó la condena a cadena perpetua para el travesticida Gabriel David Marino, quien asesinó al activista de 13 puñaladas en el año 2015. Sin embargo, se quitó el agravante de odio a la identidad de género, haciendo retroceder una de las mayores conquistas del colectivo travesti trans. ...14.740 nuevos casos de coronavirus, suman 824.448 las personas contagiadas y 660.272 ya se han recuperado en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bien, desde hace bastante tiempo en Hasta que vuelan los abrazos estamos pensando en charlar sobre lo que está sucediendo en las cárceles a lo largo y ancho del país. Hicimos un informe hace unos meses con varias voces y estaba la voz de la persona que vamos a entrevistar, la incluimos, fuimos a él. Estamos hablando de Alberto Sarlo, él es escritor, docente, labura en un penal en Varela, aparece en un documental de Diego Chazaín, si no me equivoco, si no él me va a corregir, muy interesante, que se llama Pabellón 4, y ya vamos a saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día, Alberto. ¿Cómo están, chicos? Sí, Diego Chazaín. El documental es Pabellón 4, está en Cinear disponible. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, tuve la suerte de verlo en el Festival de Mar del Plata y verte a vos también y a tu compañero, que no recuerdo el nombre, que hizo el documental con vos. Carlos Mena. Carlos. Sí, sí, sí, un fenómeno el Congo. Excelente documental, así que aprovechen en Cinear que lo pueden ver. Bien, Alberto, bueno, han pasado ya más de 6 meses desde el aislamiento. Sabemos que la situación en las cárceles argentinas no es buena antes del aislamiento tampoco, pero queremos saber un poco cómo se encuentra hoy por hoy, porque se dejó de hablar luego de lo que sucedió en Devoto y lo que sucedió también en otras cárceles. El tema no está en los grandes medios de comunicación. ¿Cómo están hoy por hoy las personas que están allí en las cárceles del conurbano, en las cárceles de otro lado del país? Y están a la buena, poné el nombre que quieras, a la buena de Dios, a la buena de Alá, a la buena de Belcebú, a la buena del demonio, a la buena de lo que la suerte les depare, porque no hay gestión, no hay contralor, no hay... O sí, me corrijo, hay una decisión política de hacer la inmunidad del rebaño. Todo lo que está prohibido para el ciudadano blanco está permitido para el ciudadano negro. Entonces, cuando vos tenés una política de cuidado de tus ciudadanos, en donde se habla del distanciamiento social y de aislamientos, en la cárcel es todo lo contrario. Es donde hay un chico con fiebre, se cierra todo el pabellón para que contagie a todo el resto y los que sobrevivan. Y así van pasando y así van muriendo. A nadie en la prensa le importa, menos a la prensa de derecha, pero tampoco le importa a la prensa nacional del palo, porque no vaya a ser cosa que juegue para la derecha. Entonces hay un montón de muertes y hay un montón de casos de COVID, tanto en presos como en guardiacárceles, y nadie dice nada. Y se da porque es imposible que haya distanciamiento. Eso también es real, lo reconozco. Ahora, la solución es tapen las cosas, que poca gente se entere y que los muertos traten de que no existan. Esa es la realidad. Alberto, Fernando Tevele, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? Están a la buena del Estado, podría decirse. Están a la buena del Estado. Aclaro para la audiencia que yo me considero peronista, yo voté este gobierno, lo voy a volver a votar, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Pero la realidad es que es lamentable la política. Yo, en toda la pandemia, no dejé de ir a las cárceles. Luego del motín famoso de hace ya 4 meses, ese motín fue en mi cárcel, en la 23, la unidad 23 de Varela de máxima seguridad, donde murió fusilado Patricio Rey. Y entonces conozco y te lo digo de primerísima mano, además de que tengo decenas de ex compañeros alumnos que están por Batán, Sierra Chica, Urdan Pilleta, Magdalena, la unidad 9 de La Plata, la unidad 1 de Olmos, que hablo periódicamente. Y en todos lados es lo mismo. En mí, por ejemplo, en donde yo voy, en la unidad 23, es así. Tienen fiebre y se encierran en su celda, pero estamos todos en el mismo pabellón. Yo doy la clase y tengo muchos menos alumnos porque están con fiebre. Y a la semana, a los 15 días, me enteré que les perdieron el olfato. Y la cuestión es que sobrevivieron, porque es la realidad, sobrevivieron. Pero hay muchos que no sobreviven en otras unidades y mueren y a nadie le importa. No me sorprende después de 10 años de trabajar, porque yo sé que esto se llama, tiene un nombre claro, que es racismo. Somos una sociedad racista y que mueran los negros en las cárceles es parte de la política estatal de todos los gobiernos. No deja de ofuscarme, de rebelarme, de interpelarme y de resistir, no dejo de resistir a eso, pero es un dato objetivo el que te estoy dando, es así. No tienen capacidad, y tampoco puedo imputar a los directores de las unidades, porque no tienen dónde mandar a los que tienen fiebre. ¿Me seguís? Porque no hay ninguna política previa, pese que iban a tomarse un tiempo para prevenir o hacer, para lugares de aislamiento. No existen los lugares de aislamiento en las cárceles, porque están totalmente donde tiene que haber una persona y tres, así que no hay espacio físico para ponerlos. Entonces, la inmunidad del rebaño, lo que todos los infectólogos dicen que no hay que hacer, en las cárceles se hace por la sencilla razón de que somos racistas y que muera un negro a poca gente le importa. O sea, Alberto, que escuchándote, y corregime si me equivoco, cuando hay un contagio, cuando hay una persona contagiada, no se la saca del penal, se no. la deja ahí adentro. Totalmente. Te van a decir que no, oficialmente, pero todos los que estamos en las cárceles y toda la gente del servicio penitenciario en territorio me va a dar la razón. Todos los que estamos ahí tienen razón. Quiruela, que es la directora de Sanidad, lo sabe y lo tapa, que es, creo que la peor funcionaria que en la historia de mis 10 años he visto en Sanidad. Obviamente va a negar esto. Todos los que estamos en territorio tenemos que decir que es así. Perdón, ¿cuál es el nombre de la funcionaria? Creo que Sonia Quiruelas es el nombre. Sonia Quiruelas, ¿es de Provincia de Buenos Aires o de Nación? Provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Cómo labura el personal de sanidad dentro de las unidades? Primero tenés que tener suerte que haya. Claro. Porque no hay médicos, hay un faltante de médicos total, porque los primeros que dejan de ir a la cárcel, que han dejado de ir a las cárceles, son los médicos. No hay médicos. Eso también es bueno que se sepa. Yo tengo un médico que tiene que repartirse entre varias unidades del complejo. Entonces, que tenés el médico 2 veces por semana, 3 veces por semana. Entonces va, ve, tiene fiebre, bueno, aislarlo. ¿Dónde? Donde puedas, chabón. Andá y te mandan al celda, tratá de no tener contacto con la gente más cercana. Y si siguen varios días con fiebre, bueno, listo. Si pierde el olfato, bueno, listo. Si ya está perdiendo peso y demás, los trasladan a la unidad de Olmos, del hospital de Olmos, donde muchas veces dicen que no los van a aceptar porque no hay cupo, pero cuando ya están en situación desesperante los llevan y muchas veces mueren ahí. Entonces queda computado como un muerto en el hospital y no en la cárcel. Sobre esto que decía, ¿cuál es la diferencia entre que quede computado como un muerto en el hospital y un muerto en cárcel? Y porque si te mueren, no sé, como ahora por ejemplo en la unidad 9 de La Plata, se les murieron 6 presos y es muy probable que en breve tengan que despedir a un director. No lo han hecho porque medio, como te estoy diciendo, no hay gestión en jefatura. Es bueno también saber lo que el actual director del servicio penitenciario bonaerense es el mismo director de Vidal. La gente tampoco le importa mucho saber eso, pero es bueno saberlo, porque si la peor gestión de la historia, donde el gobierno de Vidal pasó de tener 25.000 presos cuando, no, perdón, 28.000 presos cuando asumió, y dejó la provincia con 52.000 presos, el director del servicio penitenciario de Vidal fue Xavier Areces y sigue siendo el mismo de este gobierno. No es raro entonces que estemos pasando lo que estamos pasando, pero esto también es un dato que tanto el periodismo como la gente, como lo sé, no le importa, y es bueno que se sepa también, porque también ahí puede cerrar por qué es esta nefasta gestión que estamos viendo en las cárceles. Uh-huh. Alberto, Julián, te saluda, ¿cómo estás? Perdónenme que no sea muy optimista, pero yo vivo esto, yo mañana voy a ir a la cárcel a dar una clase, y yo vivo con los muertos, a mí no me los cuentan, yo los veo. Por eso no voy a ser ni optimista ni nada, y menos voy a ser cómplice de lo que está pasando, pese a, como digo, yo voté este gobierno, yo voy a volver a votar este gobierno, lo tengo claro, porque sé dónde está el germen del daño y del odio, que es el neoliberalismo, pero hay que ser críticos y hay que ser aportar para que las cosas mejoren. No podemos seguir siendo cómplices de situaciones por temor a ser funcionales a la derecha. Porque con ese temor que veo en mucha gente, porque si esto no sale, porque hay mucha gente que se está callando la boca. Yo no me voy a callar la boca. Y lo voy a decir en todos los lugares que pueda. Lo que pasa es que tengo poca salida. Hay pocos medios como los de ustedes que dan espacios a estos temas se conozcan, pero esta es la realidad. Vos decías que bueno, esto de hay 3 personas donde debería haber una. Sabemos que esto pasaba antes también, ¿no? Y seguramente va a seguir pasando después de la pandemia. Quería preguntarte si conoces de algún proyecto o de alguna propuesta que haya o si se te ocurre a vos alguna propuesta que pueda mejorar esta situación, digamos, que pueda sí, haber... Sí, había una propuesta que no hay que ser muy muy inteligente para hacerla. Si las, si las cárceles de Complejo Varela, para que sepan que fueron creados en el 95, más o menos, son cárceles que fueron creadas para 450 personas. Tenemos un promedio de 1.500. Claro. Acá no hay que ser un sabio para resolver este problema, hay que descomprimir esos lugares. y tampoco hay que ser un sabio para saber por dónde empezar. Empezar por aquellos detenidos. Tenemos un 60% de procesados en la provincia de Buenos Aires. ¿Ok? O sea, son inocentes. Empezar por los procesados. ¿Qué tipo de procesados? ¿Por delitos violentos preferís que no? Bueno, andá. Las cárceles de mujeres están llenas de mulas, que son mujeres pobrísimas, con niños, que fueron uno de los resabios del macrismo. Llenaron con la mentira del combate al narcotráfico, llenaron las cárceles de mulas. Son gente marginal, miserable, que no tenía ni para qué comer, que le encajaban por dos mangos para trasladar marihuana de un lado a otro. Los enganché, se llenó de eso. Bueno, tenés miles de personas con delitos que no generan peligrosidad en la sociedad, que están ocupando espacio innecesario. Eso el fallo de casación lo dijo claramente. Pero ¿qué pasó? La Nación y Clarín se pusieron como locos, el Poder Judicial, que es el poder oligárquico y más cobarde que existe, se retractó y dio marcha atrás, y el gobierno no hizo nada. No quiso enfrentar a los medios, o sea, a la sociedad, porque en definitiva ese fascismo es propio de la sociedad, que inmediatamente hubo cacerolazos y nadie se le plantó. La resolución es facilísima, y estaba ahí, y ese era el camino. Y todos los actores, absolutamente todos, por cobardía, se echaron atrás. Alberto, quería, escuchándote, sacar un poco, digamos, sacarte parcialmente del modo pandemia, aunque después en la última parte de la pregunta vamos a volver a eso, pero, a ver, ¿qué ayuda reciben los presos para poder, una vez que cumplen la condena, tener un futuro y no reincidir, por un lado? Y por otro lado, en relación con esto, ¿qué sucede con el IFE? O sea, ¿lo cobran los presos? ¿No lo cobran? ¿Hubo versiones encontradas? Primero, hagamos de cuenta que no, esa pregunta no la hiciste. Segundo, porque es un chiste, vamos a con humor. Así que esa pregunta descartada. La segunda, ¿qué hace el Estado para que no reincidan? Nada. Hay un instituto que es el Patronato de Liberados, que recién ahora, y en este gobierno hay que reconocerlo, se le están insuflando fondos, que está empezando a moverse, lentamente, como pero que está empezando a hacer cosas, eso es real, en la provincia de Buenos Aires, pero está recién empezando. Por lo tanto, lo que está haciendo el Patronato de Liberados, de a poco, es tener un poco más de patrimonio para movilizarse con algunos proyectos de educación y de trabajo, no demasiados, no muy visibles, porque no todavía no los podemos plasmar, pero sí sé que se está moviendo y que hay algo. Es la primera cosa optimista que voy a decir de toda esta entrevista. El Patronato Liberado está empezando a empoderarse, eso es real, con este gobierno. Hasta este otro, todos los últimos 4 años, nada, olvídate, cero. ¿Qué significa? Yo conozco mucha gente del Patronato, muy buena onda, pero que no tiene capacidad ninguna para contener ninguna ayuda. Yo muchos compañeros míos que salen de la casa, yo trato de una mano vinculándolos con el Patronato y termina todo en la nada. Esa es la realidad. ¿En algún ejemplo concreto, qué significa esto de que se están empoderando ahora? ¿Qué cambió? Sé que hay muchos proyectos para que cuando salgas de la cárcel termines con fines, uh-huh, y te vinculen con grupos fines para terminar el secundario, me consta, y que hay bastante vinculación, y me he enterado últimamente también, con cooperativas, para que algunas cooperativas del conurbano tomen como mano de obra, con cierto grado de patrocinio por parte de Estado, a ex presidiarios. Uh-huh. Eso me consta. Y eso está bueno, y hay que destacarlo y decir que está bueno, que son todas cuestiones que están empezando a nacer con la nueva. No recuerdo el nombre del Hashnuk, algo así es el nombre del nuevo funcionario que está a cargo del Patronato de Liberados. Eso es algo positivo dentro de todo lo malo. La vinculación con cooperativas para con cierto aporte del Estado, también ayudándolos para que expresidiarios trabajen en ese tipo de cooperativas. Estamos charlando con Alberto Sarlo. Él es docente, trabaja en cárceles, dando talleres, y nos está contando acerca de la situación general y lo que tiene que ver también con lo particular de la pandemia. La derecha tiene propuestas para las cárceles también. No es que no las tiene, porque en general cada tanto aparece el debate de que hay que hacer más cárceles. Sí, sí. O sea, eso es... Por eso también es un poco me causa un poco de dolor cuando hace muy poco este gobierno anunció que como medida iba a construir 2 cárceles y 10 alcaidías, lo cual me pareció, la verdad, me causó un enorme dolor. Ese es el proyecto muy de derecha, y ese es el proyecto que prometió el gobierno de Macri y de Vidal, que nunca lo cumplió, que no aporta en nada. Vos calculá que ahora, primero, la propuesta del gobierno de 2 cárceles de 1000 y 10 alcaldías, 450. Las recomendaciones de la ONU dicen que es contrario a cualquier derecho humano cárceles que superen los 450 personas. Ya no se construyen más cárceles de 1000. Y en Argentina están promoviendo eso un gobierno progresista. Es una locura. Y tenemos una superpoblación del 110%. ¿Qué hacemos con 2 cárceles? ¿Qué quiero decir esto? Tenemos en la provincia de Buenos Aires tenemos un récord de cárceles como en pocos lados del mundo. En territorio provincial hay tantos cárceles. Estamos hablando de 55 cárceles y cerca de 12 alcaidías en la provincia de Buenos Aires. Esas 55 cárceles y 12 o 10 alcaidías dan un cupo total de 24.000, 26.000 posibles espacios para presos. Tenemos 52.000. Entonces hay que avisarle al gobierno provincial y nacional, al actual, que no tiene que construir 2 cárceles y 10 alcaldías, tiene que construir 55 cárceles más y otras 10 alcaldías. Con las 10 alcaldías estamos bien, pero le faltaron 53 cárceles. Claro. Es la única manera de que haya un mínimo cumplimiento de derechos humanos con los presos. Te estoy dando irónicamente, pero es la realidad, te estoy dando 2 objetivos, no te estoy inventando nada. No sirve de nada, por eso yo no entiendo por qué compraron ese discurso de la derecha. El discurso de la derecha es fácil, más cárceles, más, es una locura. Las Naciones Unidas establecen que por cada 100.000 habitantes tiene que haber como promedio 300 policías. En Argentina tenemos 800 policías. Así que no basta de meterle el discurso de la derecha de más policías en la calle, claro, y más cárceles. La prisionalización en el mundo... El promedio mundial de prisionización son dos variables que se toman, o 144 cada 100.000 habitantes o 166 cada 100.000 habitantes. Uh-huh. En Argentina tenemos 300, en la provincia de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires 320 cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, estamos duplicando la cantidad de presos que el mundo establece como promedio. Claro. O sea, claro. Más cárcel, más punitivismo. Es una falacia, por eso también, con estos datos objetivos, desde el pasado te estoy diciendo que no hay puerta giratoria, otro discurso, otra falacia de la derecha, la puerta giratoria. ¿Qué es puerta giratoria? Cuando tenemos el doble de presos que el mundo, más del doble del preso del mundo. ¿Qué falta de policía? Si tenemos 5 veces más policía que el promedio que el mundo establece como lógico. ¿Me siguen, chicos? Que la falacia, la fake news y el modo de mentir, uh-huh, que tiene la derecha. El problema es que cuando esa falacia y ese mentir hace fuerza en los cuadros de progresistas, de izquierda o afines a los derechos humanos, como claro, creo que estamos nosotros. Es, claro, es muy duro, la derrota es muy fuerte. La puerta giratoria solo existe para los genocidas que ni están, no están hacinados y además están en sus casas. Estuve buscando mientras te escuchaba, y el presidente del Patronato de Liberados es Aníbal Natiuk, que es un abogado de derechos humanos de La Plata, que de hecho es el abogado de, o lo era seguramente antes de asumir, de la segunda desaparición de Jorge Julio López. Tiene una trayectoria interesante en los valores de derechos humanos, así que resulta saludable a priori que esté allí sumando a lo que vos decís. Mira, desconocía ese dato, por eso yo en eso y siendo alguien del palo, entre comillas, no es que veo todo negro. Destaco lo que hay que destacar y buenísimo que haya recuperado el nombre de este funcionario que está haciendo las cosas bien, totalmente que está haciendo las bien, pero tiene otra óptica y ahí entiendo porque tiene otra óptica. Uh-huh. Lo que no entiendo cómo alguien que tiene esa misma mirada que Hanyuk, no lo ponen a dirigir el servicio penitenciario y no mantener como director del servicio penitenciario al mismo funcionario que tenía María Eugenia Vidal. Es algo que es incomprensible y que eso responde a por qué tenemos estas políticas de muerte en la provincia de Buenos Aires, en las cárceles. Alberto, de mi parte te voy a hacer la última y te voy a dar el pie para que realmente seas optimista, ¿sí? Contanos un poquito, ¿cuál es tu laburo allí en Varela? Mirá, nosotros lo que trabajamos fundamentalmente es en la creación de una editorial. Una editorial que regala todos los libros. Una editorial que ya ha sacado más de 28.000 libros a la cárcel, que los ha regalado todos, porque el acceso a la educación tiene que ser gratuita. Básicamente los regalamos en villas y en comedores y en facultades populares. Ese trabajo son todos libros escritos por los compañeros que están presos. Ellos son los artistas. Previo para que escriban lo que escriben, y cuando digo que escriben, son ficciones de experimentales de Shakespeare, como fue Shakespeare subversivo, el anteúltimo libro, o de Borges, con el libro Borges habla del silencio, o de temas de violencia de género, ni una menos en el pabellón 7, en el pabellón 4, que hicimos en el 2017, o de filosofía, con La filosofía no se mancha 1 y 2, que es luego de analizar la obra de Hegel, de Kant, de Platón, de Derrida, de Deleuze, de Marx, ellos plasman cuentos y poesías, de cuentos infantiles, que hicimos 6 antologías de cuentos infantiles, de vivencias dentro de las cárceles, que se llama Desde Adentro, que es un libro genial, donde narran todas las torturas que padecen, o Juguetes Perdidos, que es un libro donde narran lo que padecieron en los institutos menores. Para llegar a eso, primero tienen que alfabetizarse. Yo trabajo en un pabellón de población, dentro del pabellón, no en el área de educación. El área de educación, como en todas las cárceles, tiene un cupo de para no más del 15-20% de los presos. Por lo tanto, para ir a educación en las cárceles tenés que pagar algún tipo de coima. Entonces, para evitar eso, yo empecé a entrar a un pabellón de población, que es un lugar donde no entra nadie, porque es las cárceles, la gente no lo sabe, pero las cárceles las manejan los presos, no las maneja el servicio penitenciario. El servicio penitenciario administra paz a base de una caja chica y a base de negociar la paz. Pero esa autonomía hay que romperla, por eso yo pasé del área de educación adentro del pabellón, nadie quería que lo hiciera, el director menos, lo convencí porque fui invitado y ahí dentro trabajé, y lo que yo digo que es hacer pueblo, porque ellos me creyeron, yo les creí, y conjuntamente hicimos un colectivo, que es esta editorial alfabetizadora que da filosofía. Por supuesto, la filosofía tiene que darse dentro de un contexto histórico, así que tenemos un grupo también de compañeros que da historia, prácticas del lenguaje, porque es la única manera de narrar y narrar bien, porque nuestros libros, yo no soy paternalista, yo no los hago de onda para que queden bien. Los libros que salen los mejores cuentos, excelencia. Nosotros trabajamos con la excelencia del artista. Y a partir de eso, y también practica boxeo, pues yo soy profesor de boxeo, me encanta el boxeo, practico boxeo y lo enseño. Y ya tanto Carlos, que está en la película, como Brian, otro compañero, a nivel salieron, hicieron el curso de directores técnicos de boxeo y ya son directores técnicos. Entonces los alumnos míos del pabellón también reciben la educación como para salir y dar el examen. Yo les preparo los exámenes para que salgan y puedan cursar la carrera de director técnico. Todo eso en un pabellón de población que para la jerga carcelaria es el lugar donde nadie puede entrar porque son irrecuperables. Entonces lo que yo, y obviamente lo hago ad honorem, así que el Estado no gasta un centavo en lo que yo hago. ¿Qué quiero hacer con todo esto? Marcar que hay un camino. Marcar que hay un camino. El camino es este, no es el de la derecha. El problema es que los que creemos en principios emancipatorios y de derechos humanos, no nos tenemos que llevar por las sirenas de la derecha. Y lamentablemente, por eso te digo, lamentablemente no puedo ser optimista. No lo soy, porque yo hago todo esto sin esperanza. Desde hace 10 años que estoy trabajando todas las semanas en el pabellón y siempre lo digo, yo no me muevo por la esperanza, yo soy gramsciano en eso. Tengo el pesimismo de la razón para tener optimismo de la voluntad. Yo tengo voluntad, pero no esperanza. A mí me van a derrotar, a mí me van a echar, ya me han echado 2 o 3 veces. He vuelto peleando, mintiendo de que un juez o algo, porque todo es mentira, yo no tengo ni padrinos, ni contacto político, ni nada. Entré de onda y salí de onda. Al día de hoy no me protocolizaron. Por lo tanto, al no estar protocolizado, todo lo que hacen estos pibes, todo esto que te estoy diciendo, no figura en sus causas. ¿Se entiende? O sea, vos podés ser profesor de filosofía, alfabetizador dentro del pabellón 4, que no te va a beneficiar en tu juzgado porque el juez, existo yo. Vos lo, esa película pabellón 4 que vos has visto, no existe para los jueces. Porque ni el Ministerio de Justicia, ni el Servicio de Penitenciario, ni nadie me ha protocolizado el trabajo que hago. No para cobrar un salario, porque es prohibitivo dentro de las pautas que yo tengo, es no cobrar un centavo. Pero sí que existe el trabajo que hicimos, que esos 28.000 libros que están en las calles son un hecho real y no una, y lo pueden ver porque están todos en PDF, en el posteo Cuenteros, Verseros y Poetas, fíjense y lean los que son geniales. Yo todavía, al día de hoy, luego de 10 años, no existo. Así que esta entrevista, están entrevistando a un espectro, muchachos. Esa es la realidad. Es interesantísimo el proyecto que contás. Y por ahí también va a ir mi pregunta. Cuando fueron los cacerolazos, ¿recordás al principio de la cuarentena contra la salida de presos que decían que iba a haber? Yo creo que muchas personas que estamos de este lado nos quedamos muy angustiados con esa situación y sin saber cómo disputar también el sentido con esta gente que sale a cacerolear pidiendo, no sé, que esta gente se muera lo más rápido posible, ¿viste? No sé. Sí. Y pienso, ¿cómo puedes hacer para invitarnos a pensarnos más cercanos al proyecto que vos hiciste? ¿Cómo podemos hacer? Desde los medios difunda, de comunicación, lugares. No tengo, como te estaba diciendo, fíjate lo que te estoy diciendo, al día de hoy, con un gobierno peronista, y yo me considero peronista, sigo sin existir. ¿Por qué sigo sin existir? Porque no soy tan marginal como los alumnos que tengo. Soy recontra marginal. Luego 10 años de 28.000 libros regalados, de haber hecho más de 6 concursos nacionales, todos pagados por mí, soy un espectro, como te decía. ¿Por qué? Y porque no sé por qué, a ver, me ha hecho, para que sepan, me ha hecho notas la BBC de Londres, me ha hecho notas la CNN, me ha hecho notas La Nación, me ha hecho notas Ámbito Financiero, me ha hecho notas Infobae. Nunca me hizo una sola nota Página 12. No es que estoy pidiendo una nota de Página 12, a ver si se entiende, pero algo pasa con el progresismo, ¿no? Algo nos pasa. Salieron a cacerolear y yo, en mis posteos, yo tengo un Facebook con, no sé, 5.000 personas, no existo. Y yo ahí defendiéndola, aguantando la bandera con los que me siguen, que son unos fenómenos, pero había un sketch de Capusotto y él, me acuerdo, a los gritos diciendo ¿y el Frente Grande dónde está? ¿Y el progresismo dónde está? Porque yo sé dónde está el fascismo. En Casa Cacerola hay un fascista. ¿Y dónde están los...? Porque está buenísimo ir a un asado y hablar bien de las madres y abuelas. Está buenísimo ir a un bar, mamarte, levantar el fernet y decir, no, a estos fachos hay que ser. Loco, hay un tema con los que somos de izquierda que yo algún día voy a tratar de hacer un ensayo, que se llama La izquierda y la paja. Perdón por el lenguaje, pero me gusta hablar gráficamente. La izquierda y la paja. Yo soy víctima de la paja de la izquierda. Yo, los pibes y 52.000 presos. Porque, perdón que se los diga a ustedes, chicos, que me están llamando, me están haciendo esta nota, y capaz que estoy arruinando la nota, pero está bueno que nos interpelemos, ¿no? Porque si no, no sirve de nada. ¿Qué hacemos los que defendemos los derechos humanos por el otro? Entonces yo, como siempre digo, la única arma de defensa que yo tengo es la difusión. Pero no la difusión de Alberto Sarlo como Alberto Sarlo, docente, boxeador, abogado o lo que fuese. No, los libros de los pibes. Borges habla del silencio, Jesper Subversivo, Desde Adentro, Antología de Cuentos Infantiles 1, 2, 3, 4, 5 y 6, los fanzines que son hermosos, 4 fanzines hermosos que hemos sacado, La Filosofía No Se Mancha Un Idioma. ¿Vos hablar de un marginal que te escribe sobre Hegel, sobre Kant? ¿Dónde lo escucharon a eso? Es genial. Y se puede, y se hace. Ahora, no los leen, por supuesto, no tengo capacidad de difusión, pero lo único que tengo es eso, la difusión, léanlos, es lo único que puedo pedir para ordenar un poco al racismo, que es mucho más poderoso, que es mucho más fuerte, que tiene mucho más llegada, pero que también cuenta con la complicidad, no de la sociedad que es racista, que es así y eso está claro, porque si no, no serían tan poderosos. Es la complejidad de la paja de la gente que del palo. Es así, chicos. Perdón por la negatividad, pero ¿saben qué? Se están muriendo muchos compañeros. Yo tengo 13 compañeros muertos en 10 años. Entonces el hartazgo pasa por los ataúdes que y los entierros que tuve que ir y ahora ni siquiera puedo ir. ¿Se entiende, chicos? La desazón de... Sí, sí. Bueno, Alberto, la verdad es que... Es una realidad. Te agradecemos muchísimo, Alberto, la comunicación. Siempre es un placer hablar con vos. Seguramente te vamos a seguir molestando en lo que queda del año. Yo les agradezco sinceramente que tomen estos temas. Ya sé que son incómodos, pero está buenísimo que gente como ustedes resistan con este tipo de temas. Te mandamos un abrazo gigante, Alberto. No, a ustedes, chicos, un fuerte abrazo. Cuídense. Chau, chau. Bien, estábamos hablando con Alberto Sarlo. Él es profesor, es abogado, por más que no lo haya dicho. Es educador, es filósofo y labura en la unidad de Varela, allí en Varela, en el pabellón 4. Ha sido realmente un placer. Siempre es un placer, es verdad, no les mentí cuando lo dije, hablar con Alberto. Yo he hablado varias veces y la verdad que siempre ha tenido mucha predisposición y además habla sin pelos en la lengua, cosa que es importante. Me quedé pensando en el tema que plantea de Página 12 no haciéndole notas, ¿no? Yo creo que no fue siempre así, Página 12. Me parece que quizás el silencio sobre este tema pueda tener vínculos partidarios electoralistas. Digo, yo no sé tampoco si seguramente da para charlarlo con Sarlo en otra charla. No sé si todo el progresismo, digo, quienes van a las cárceles, quienes se preocupan por las cárceles, no sé, Rodri, Juli, Pedro Tato, hace semanas que vienen insistiendo con que charlemos con Sarlo. Somos parte de lo que se llama progresismo, pero hay un sector que está vinculado con lo partidario y con lo electoral, en la que efectivamente esto le juega para atrás, digamos, hablar de la cárcel, de las cárceles y de los presos comunes, cuando le quieren hablar a un electorado amplio para que los vote, le juega para atrás. Me parece que es fácil la explicación en ese sentido, ¿no? Sí, cuando se cae Fer en el electoralismo, ahí ya... Cuando lo que se dice o lo que se deja de decir es en función de ganar más o menos votos, ahí ya empieza a haber un problema. Y sí, coincido, Fer. Coincido que va por ese lado. Nos dejó como 5 temas picando, 5 canciones picando para salir. La sí. Más obvia sería Pabellón Séptimo, pero también por allí nombró a uno de los libros que se llama Juguetes Perdidos. Cuando el granizo volvió, la calle. por La Retaguardia. Me dijeron, no sé si es cierto, que estamos a las puertas de una nueva columna. Puede ser, eso sí, pero miren que se trata de Edu Nachman, ¿eh? Y hay que ver si la semana que viene va a mandar otro. No sé, yo diría que probemos con este momentito musical que nos regala el gran Eduardo Nachman desde Mar del Plata. Y después vemos. Que digan también nuestros oyentes y oyentas si les gustan. Una que no sepamos todos. Presenta Edu Nachman. Hay temas de León Gieco cantados no solamente en español, también los hay en inglés, en alemán, en aymara, también en japonés. Lo más difícil es encontrar a León Gieco cantando en otra lengua. Vamos a escucharlo junto a Jeito Novo, la agrupación más importante del folk celta en Argentina. Hace música tradicional del mundo celta con una formación folk, en la cual los instrumentos tradicionales como ser gaitas, tin, bordam, laúdes y acordeones, se mezclan con sintetizadores, guitarras, flautas traverseras, violín, batería y bajo, entre otros. Así se entremezclan la música tradicional de Galicia, el jazz, el rock, la música clásica, el tango y el folclore argentino. Vamos a escuchar a Jeito Novo y León Gieco cantando en galego. ¿Quién pudiera enamorarla? ¿Quién podeira enamorarla? Casada, que pudiera enamorar.